Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los forjadores del pensamiento nacional, con Julián Otal Landi. Lo mencionaste al pasar, porque en el momento que lo mencionaste era una referencia para hablar de otra cuestión, que era la central, pero retomemos en torno a la figura de Hipólito Yrigoyen y lo que para muchos de estos intelectuales, de estos trabajadores de la cultura, significó el gobierno de Hipólito Yrigoyen en el momento de su gestión. Se hablaba de soberbia, se hablaba de cierto espíritu despectivo hacia el pueblo. Se mencionan algunas frases atribuidas a don Hipólito, qué me importa la plebe, entre otras que a lo mejor sería largo enumerar. Y dijiste que ese primer Hipólito Yrigoyen, en ese primer Scalabrini Ortiz, visto con el correr de la década del 30, va adquiriendo otra figura en las sucesivas reediciones del hombre que está solo y No sé si querés hacer un raconto minucioso, pero en la última, en la séptima edición, ¿qué lugar ocupa Hipólito Yrigoyen en esa perspectiva de Scalabrini? Claro, muy bien, porque claro, lo que tiene en particular el hombre que está solo y espera, digamos, es que en muchas de sus reediciones tiene modificaciones, ¿no es cierto? Que plantean obviamente distintos puntos de vista que él está desarrollando a lo largo de los años. Y en la séptima edición, que vendría a ser como la última edición donde Scalabrini corrige, ¿sí? Porque esta obra tan exitosa tuvo muchas más ediciones, pero en el 41 creo que es la definitiva, si mal no recuerdo, no quiero decir algo que capaz no lo tengo bien chequeado, pero creo que en el 41 es la última edición donde él borra, digamos, estas apreciaciones que tenía en su momento hacia Hipólito Yrigoyen. Porque bueno, había pasado mucha agua bajo el puente, ¿no es cierto?, en esos 10 años, en definitiva, porque fue el 31, la primera edición, el 41, y bueno, tiene que ver no solamente con las consecuencias del golpe a Uriburu efectuado por Bonpepe, digamos, por Uriburu, sino también por lo que vino después, ¿no es cierto?, porque eso fue una experiencia corta, pero después lo que uno puede llegar a denominar la definitiva década infame, según lo bien catalogó José Luis Torres, un periodista nacionalista. Julián Otal Landi. Con, digamos, el fraude patriótico, digamos, con la censura, con la represión y con la proscripción de aquel radicalismo yrigoyenista que de alguna manera traducía lo que la política nacional, ¿no es cierto?, que podía llegar a representar el partido político por entonces, ¿no es cierto?, porque no había ninguna propuesta que se asemeje a lo que había dejado el legado de Hipólito Yrigoyen. Scalabrini se empieza a comprometer con la causa de aquellos resistentes, ¿no es cierto?, de esa década infame. Tal es así que él participa en ciertos levantamientos que hacen los yrigoyenistas en torno, digamos, golpes militares, intentos de golpes militares, digamos, en torno a la sucesión, con distintas sublevaciones, ¿sí? Participa, por ejemplo, en el levantamiento del general Pomar, digamos, en Paso de los Libres, que Arturo Jaureche después lo va a reflejar en un poema gauchí político que se llama El Paso de los Libres, porque Arturo Jauretche también participó de ese levantamiento que venía de las filas ya del irigoyenismo, donde Arturo por entonces. Bueno, Scalabrini participa, tuvo que partir al exilio, digamos, por las consecuencias de infructuosa de ese levantamiento, está un tiempo en Europa, después regresa, pero en ese entonces se empieza a descubrir y se empieza a comprometer con la causa irigoyenista. Y se va a sintetizar en Forja. Forja, digamos, va a Claro. ser la ocupación que va a resistir, digamos, al avance, digamos, de esta oligarquía y la alianza del alviarismo, o sea, de esta corriente de radicalismo antipersonalista que se va a asociar, digamos, con la oligarquía, con los sectores conservadores para mantener ese statu quo, digamos, esa proscripción, digamos, al voto legal, digamos, que no sea proscripto y que no sea censurado y que no sea fraude, junto con Homero Manzi, Gabriel del Mazo y otras figuras ligadas al irigoyenismo, van a fundar Forja, con la particularidad que Scalabrini Ortiz nunca va a ser radical, o sea, nunca se afilió al Partido Radical. Por Bueno. eso, digamos, en las cartas fundadoras de Forja no figura su nombre, pero va a ser las principales plumas, ¿no es cierto?, de este movimiento forjista que va a combatir con un discurso nacional, la avanzada de este colonialismo, de donde se está visibilizando el entramado de sometimiento de colonialismo, o sea, de incursión, digamos, del Imperio Británico en torno, digamos, de nuestros problemas económicos, políticos y sociales, ¿no es cierto? Entonces, va de la mano, digamos, con sus siguientes obras de Scalabrini, donde ya se empieza a comprometer con la causa nacional y empieza a abandonar su prometedora carrera, digamos, en torno a las letras, porque publica Política Británica en el Río de la Plata y La Historia de los Ferrocarriles Argentinos, donde va a ser su mayor obra, su mayor aporte en torno a esta problemática, ¿no es cierto?, de la dominación del estatuto legal de coloniaje, como uno lo puede llegar a denominar, ¿no es cierto? Porque de alguna manera todos los entramados de la economía autóctona estaban ligados y estaban sometidos a los dictámenes de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y de hecho, bueno, el Pacto Roca-Russiman que se había desarrollado en el 34 era, digamos, lo más explícito, digamos, de esa alianza. Con todas estas muestras, claramente, Scalabrini en el 41, ya comprometido 100% a la causa nacional, digamos, y al pensamiento de Forja, que era el pensamiento que realmente sintetizaba lo que vendría a ser un pensamiento nacional y popular, ¿no es cierto? Porque también había otras expresiones nacionales, pero más conservadoras y aristócratas, ¿no es cierto? Claro. Donde estaba la problemática del pueblo, sin embargo, como bien pensamiento irigoyenista, digamos, asociaba, digamos, el pueblo con los valores y con la idea de nación, Scalabrini empieza a omitir ciertos detalles de pecados de juventud, ¿no es cierto?, que tenía en la primera edición del Hombre que está sobre la esfera. Luego del golpe de Estado de 1930, Hipólito Yrigoyen fue derrocado por un grupo de militares encabezados por José Uriburu y Agustín Justo. Este periodo estuvo marcado por el autoritarismo, la corrupción y el fraude electoral. Años después, fue recordada como la década infame. En ese tiempo, un grupo de jóvenes decidieron alejarse del Partido Radical y el 29 de junio de 1935 fundaron la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida como Forja. Arturo Jauretche, Homero Manzi, Juan B. Fleitas, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Raúl Scalabrini Ortiz fueron algunos de quienes comenzaron a gestar este nuevo partido. Buscaban recuperar las banderas de la soberanía nacional y defender las ideas de Hipólito Yrigoyen. Que ya dejaste planteado Como decía al comienzo, que tomé algunos vértices de tu biografía para arrancar y mirar a la historia desde tu perspectiva, en este último tramo ya dejaste de planteado como dos contraseñas: Forja, 1935, el pacto Roca-Runciman, por otro lado, 1934, pero ese año, y ahora te voy a citar, se publica un libro de dos hermanos. De Rodolfo y Julio Irasusta, la Argentina y el imperialismo británico, que estudia ese periodo en 1806-1933. Y acá te cito textualmente, según tu perspectiva es el libro fundacional del revisionismo histórico argentino. La pregunta es casi inevitable, ¿cómo se va entramando? Según tu lectura, este estado de cosas, este estado del arte, este estado de situación que le permite a Scalabrini leer de otra manera a don Hipólito Yrigoyen, adscribir a Forja y tomar las posiciones que le conocemos cuando realiza esos estudios que mencionaste. Sí, precisamente es un espíritu de época, ¿no es cierto? Donde lo escandaloso del asunto de la política que se estaba desarrollando por entonces no hacía más que tomar una posición en torno a los artistas, a los escritores y a los intelectuales. Ojo que hay muchos puntos en común con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Donde claramente uno se ve obligado, digamos, a tomar partida o a hacerse lotario, como decirlo de alguna manera. De alguna manera, Scalabrini Ortiz empieza a sentir en carne propia lo que después va a decir Jean-Paul Sartre, digamos, del compromiso del intelectual, ¿no es cierto? Porque hasta entonces el intelectual era la figura que miraba afuera lo que estaba pasando en la escena y y opinaba desde las alturas, ¿no es cierto? Un cero compromiso en torno a la coyuntura, siempre uno hablando a cuestiones del sexo de los ángeles y demás. Sin embargo, tanto Scalabrini como otros exponentes que luego van a fundar, si quiere, revisionismo histórico, se van a comprometer y van a darse cuenta que nuestra falla es cultural, ¿no es cierto? Tiene que ver, digamos, con una formación, ¿cómo llamamos el Estatuto Legal del Coloniaje? Y bueno, digamos, empieza a desandar toda esa construcción que se había desarrollado desde nuestros orígenes, o sea, después de Caseros, empiezan a enlazar, digamos, cuál es este proyecto liberal que de alguna manera buscaba estar atado, digamos, a los dictámenes, digamos, del imperialismo, ¿no es cierto?, que vendría a ser Gran Bretaña. Y en el caso de los hermanos Irasusta también pasa una cosa muy similar con Scalabrini en torno a Yrigoyen, incluso peor, ¿no es cierto? Porque los hermanos Irasusta realmente complotaron en torno Claro, activamente. activamente, porque ellos tenían, eran jóvenes obviamente también, tenían una trayectoria muy similar a la de Scalabrini, porque eran figuras, también habían colaborado en la revista Sur, eran una figura más vinculada, digamos, a la élite cultural, los hermanos Irasusta. Y empezó a desarrollar un órgano que se llamaba La Nueva República, que en los últimos años del gobierno de Yrigoyen, de alguna forma trataron de conspirar a viva voz contra Yrigoyen, ¿no es cierto? Y después se postularon, una vez que triunfó Uriburu, como los consejeros de príncipe, de alguna manera trataron de orientar la política de Uriburu y realmente no le dio el cuero, porque, o sea, no tenían, digamos, obviamente, un poder de decisión, entonces, bueno, quedaron un tanto resentidos los muchachos. Julián Otal Landi, docente titular de la cátedra Teoría de la Historia, Historia de la Historiografía, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. De alguna manera, después con el tiempo, empezaron a reflexionar en torno a eso y pudieron realmente reconocer, ¿no es cierto?, la política de Yrigoyen, donde, por ejemplo, Rodolfo Irasusta destacaba, digamos, la honestidad de Hipólito Yrigoyen. Una cosa, digamos, que fue completamente atípica para él, dice que después no lo ha visto ningún otro presidente, ¿no es cierto? La real honestidad, digamos, ese contacto con la plebe, digamos, con el pueblo. O sea, lo que antes lo escandalizaba a ellos, después lo reconocían, digamos, como un valor en sí mismo y con lo que hasta entonces era lo posible que se podía hacer desde lo nacional, ¿no es cierto?, con Irigoyen. Y bueno, nada, de alguna manera son las distintas puntas que posibilitaron que se empiece a desarrollar una corriente alternativa histórica que denuncie esta historia oficial, esta historia falsificada. Entonces no es casualidad que salga la Argentina del imperialismo británico, de estos hermanos Irasusta, que se funde Forja casi simultáneamente, que años después se funde el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que no era nacional, fue recién en los años 90, en el mismo año en donde se funda también la Academia Nacional de la Historia. Entonces es una contracara, donde ahí claramente uno está mostrando el peso de la historia por entonces, dentro del debate, ¿no es cierto?, intelectual. Y Ernesto Palacio, que otro colaborador de la Nueva República, publica la historia falsificada en el mismo año donde Scalabrini está planteando la política británica en el Río de la Plata. Ernesto Palacio publica la historia falsificada haciendo una denuncia a viva voz, digamos, de lo que estaban enseñando las escuelas, ¿no es cierto? Lo que nos habíamos formado nosotros leyendo las obras de, no solamente de Mitre, que fue el fundador, sino de lo que estaba haciendo Ricardo Lebene, que era como el taita de la historia oficial, como bien lo definió Leonardo Castellani. Así que, de alguna forma, hay muchos puntos en común y hay otras cuestiones que después con el tiempo incluso los van a dividir, ¿no es cierto? Porque después cuando acontezca lo que pasa el 17 de octubre, donde ahí, en función de lo que pasa, se disuelve Forja y muchos de estos irigoyenistas se van a ir con el coronel Perón, Scalabrini va a hacer lo mismo, y otros no, otros van a ver, digamos, que es una fantochada, que es una mascarada, como el caso de los hermanos Irasusta. Pero bueno, ahí se va a dividir las aguas entre, también, nuevamente, entre un nacionalismo popular y un nacionalismo más conservador. De esta forma, la revisión historiográfica se da a partir no solo de una convulsión económica, sino también de la visibilización de una crisis ontológica que nos aquejaba y nos aqueja como nación. Hasta entonces, referentes del nacionalismo, como eran los hermanos Irasusta, no se habían planteado la incidencia de Gran Bretaña sobre la historia nacional. Es más, tampoco se creía necesaria la revisión hacia la figura de Rosas. En sus ensayos históricos, Julio Irasusta planteaba su reserva incluso hacia la publicación por los años 30 de la obra del mexicano Carlos Pereira, con su Rosas y Thiers. Mi hermano Rodolfo propuso que publicáramos el Rosas y Thiers. Ernesto Palacio y yo fuimos de opinión contraria. Recuerdo que me basaba en este criterio, que si bien podíamos ser osados al exhumar textos comprometedores de teoría política, desde que ya teníamos criterios formados sobre las ideas generales de la materia, no convenía desafiar la opinión imperante provocando la discusión sobre Rosas. Finalmente, con la crisis del 30 y la decepción uriburista, habían provocado en Julio Irasusta la necesidad de abordar la problemática de la historia y el descubrimiento de la obra de Adolfo Saldías, historiador que a fines del siglo XIX publicara Historia de Rosas y la Confederación Argentina, hasta entonces vedada historiográficamente, fue fundamental para él al momento de entablar la conexión de los intereses británicos en el Plata y la oprobiosa alianza que tuvo con los unitarios. Fragmento del artículo A 90 años del surgimiento del revisionismo histórico argentino, escrito por Juliano Tallandi en 2024. Estamos llegando al tramo final de esta conversación, Julián, y seguramente, como habitualmente ocurre, quedan varios tópicos rozados, no profundizados y otros que directamente ni fueron mencionados y que tienen que ver con esta problemática que nos está describiendo tan claramente. Al comienzo dije al pasar, esos escritores y pensadores nacionales malditos, olvidados, finalmente recuperados. Ese bien podría ser una faceta. La otra, y tomando parte de una de tus últimas intervenciones, cuando hablaste del presente, se podría traducir con la pregunta, ¿y para qué sirve la historia? Elegí cuál de las dos veredas querés transitar Sí. y continuamos la conversación. Creo que hay muchos puntos en común con lo que estábamos conversando recién en torno a las características de esta década infame, a esta crisis del 30, con lo que nos está pasando en la actualidad. Sí, esperemos que no lleguemos a esa década infame nuevamente, Dios no quiera. Pero por el otro lado, uno está viendo también ciertos posicionamientos de distintas personalidades de la cultura, nos están tratando de visibilizar, ¿no es cierto?, la problemática. Y creo, digamos, que esos son los puntos en común con estos grandes pensadores, ¿no es cierto?, que trataban de buscar el diagnóstico, cuál es el motivo de la crisis que nos aqueja y después, una vez detectado, denunciarlo, ¿no es cierto? Creo que todavía en la actualidad estamos procesando, ¿no es cierto?, qué está pasando en la actualidad. Porque bien no puedo asociar con la década infame, está bien, pero la década infame parte de un golpe de Estado. Acá, digamos, lo vota un 44% de la... No, ¿cuánto era? No sé, 44% de la población, no sé cuánto era el porcentaje, pero... A ver, la mitad de la población Sí. votó esto a sabienda de lo que iba a hacer esta persona. O sea, no, tampoco mintió, no fue como hizo Menem, sino que esta persona dijo, voy a hacer esto o lo otro. Bueno, fenómeno, voy a votarlo. Entonces, bueno, ciertas características que creo que no va a llevar mucho tiempo procesarlo. Pero a su vez hay ciertas cuestiones alentadoras porque de alguna manera... Uno puede ver hace unos días una publicación en torno a Milei y la historia por parte de distintos historiadores que no vendrían a ser del campo del pensamiento nacional, sino que son vendrían a ser del campo académico, ¿sí? Que de alguna forma tratan de reflexionar en torno a, digamos, la problemática que nos aqueja, pero no apuntado solamente a la cuestión que tiene que ver precisamente con sus puestos de trabajo, digamos, con los problemas de financiación y demás, sino también con un problema de tratar de reflexionar en torno al uso de la historia. Julián Otal Landi, autor de los libros Vibración y Ritmo, publicado en 2020, y El joven Fermín Chávez, de 2021. Sí, y creo que eso va a ser alentador porque de alguna manera es poner de vuelta la historia sobre el tapete, ¿no es cierto? Porque creo que pasó mucho tiempo donde parece que la historia no era, digamos, un punto para reflexionar, para discutir, era como que de repente la historia no tenía ninguna utilidad. Y sin embargo, lo que tiene en particular este gobierno es que sí, se plantea y se posiciona en torno, digamos, a una cuestión histórica, ¿no es cierto? Los tipos reivindican a Alberdi, pero no a cualquier Alberdi, sino al Alberdi más liberal, del de las bases, ¿sí? Se reivindica ante, digamos, a todo el programa oligárquico conservador antes del 16, o sea, digamos, antes, digamos, de... incluso antes de la ley Sáenz Peña, digamos, en algunos puntos, o sea, trata de negar y borrar de un plumero, de un plumazo todo, digamos, lo que aconteció después, ¿no es cierto? Es como que toda la responsabilidad vendría a ser por la posibilidad del acceso de las masas, ¿no es cierto?, a la decisión política, digamos, a la participación política, y creo que eso es saludable, ¿no es cierto?, que de alguna manera, por lo menos... menciono cuáles son sus representantes, cuáles son sus exponentes, porque así también nosotros tenemos la posibilidad de responder y decirles, no, no solamente es esta historia oficial, sino que hay otra historia, y creo que son cartas, digamos, que tenemos que jugar también nosotros, dentro de distintos espacios, para realmente decir que esto no se trata de una nueva política, de un nuevo proyecto, de una nueva refundación, sino que es más de lo mismo. El problema nuestro sigue siendo esta línea Mayo Caseros, que bien se pronunció la Libertadora cuando derroca al general Perón, ¿no es cierto?, en el 55 tras los bombardeos, un levantamiento militar, donde decían, digamos, no, ahora se institucionaliza la línea Mayo Caseros. De repente este tipo habla del Pacto de Mayo. Hay muchos puntos en común, ¿no es cierto? No es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Sería interesante empezar a reflexionar y empezar a indagar, digamos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son realmente nuestros próceres en el cual nosotros tratamos de reflejarnos y recuperar a aquellos grandes intelectuales, grandes pensadores, como el caso de Scalabrini, el caso de Jaureche, donde uno puede realmente destacar el compromiso al pensamiento nacional, porque ni siquiera es un compromiso partidario, porque a Scalabrini no podés tildar ni de radical ni de peronista, porque nunca se afilió a ningún partido. Siempre Es verdad. estuvo al 100% a la causa nacional. Es un tipo que realmente limpio, si se quiere, digamos. Eso no quiere decir que uno que sea partidario esté sucio, sino que limpio en el sentido, digamos, que el tipo está al 100% a la causa nacional y suscribía a aquello que él consideraba lo más valioso y el mejor camino posible, digamos, para alcanzar, digamos, esa conciencia nacional. Así que, bueno, nada, me quedo con eso, en definitiva. Hoy, Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los forjadores del pensamiento nacional, con Julián Otal Landi. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com